El histerismo bélico es continuo y universal, y las violaciones, los saqueos, la matanza de niños, la esclavización de poblaciones enteras y represalias contra los prisioneros, hasta el punto de quemarlos vivos y enterrarlos vivos, se consideran normales. A la larga, una sociedad jerárquica sería solo posible, basándose en la pobreza y en la ignorancia.